Alcanzamos las 12 menos 20, nos vamos a quedar dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local con citas que llegan este fin de semana. Le vamos a hablar de copla y de un nuevo espectáculo que ponen en marcha este viernes. Aficionados a la copla en nuestra localidad. Ya han sido además un buen número de espectáculos los que nos han ofrecido en los últimos años. Tenemos por aquí a algunos de sus integrantes. A lo mejor durante la conversación además se suma algún integrante más. Y por supuesto la participación de más integrantes a través del teléfono también se puede realizar. En concreto nosotros contamos con el director de este espectáculo que va a ser Cielo Andaluz. La última de las interpretaciones. Este espectáculo que llega después, ya decimos, de otras iniciativas, meses y años atrás. Pepe Carrasco, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Pepe Carrasco como director, como decimos, de este grupo que, entre otros intérpretes, pues integran, por ejemplo, Paca Mateos. También bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues espectáculo que llega, Pepe, este próximo viernes. Lo cierto es que la mayor parte de los casos anunciamos, ¿no?, que todavía están las entradas a la venta. En vuestro caso, y no es la primera vez, Pepe, lo cierto es que las entradas ya casi que están agotadas, ¿no? Sí, ya las entradas están casi agotadas, quedarán unas 3 o 4 entradas solamente quedarán de las últimas filas, ¿sí? Uh-huh. Siempre hemos tenido la suerte esta que hemos vendido las entradas en poco tiempo, media hora, cuarto hora, se han vendido todas las entradas. Ya lo he dicho muchas veces, tenemos una clientela fija ya que nos espera y le gusta y no nos abandona. Hay además gran afición en nuestra localidad por la copla y se demuestra con la inquietud de las numerosas personas que, por ejemplo, ahora lo vamos a comentar, participan, ¿no?, en este y en otros que se han realizado ya, ¿no? Sí, en todos los que hemos hecho han participado bastante. Algunos son nuevos, otros son ya han actuado en todos los espectáculos y hay bastante participación. Estamos hablando de un grupo de personas aficionadas a lo que es la copla, que en muchos casos son las mismas personas que también participan en el grupo de teatro, aunque son iniciativas distintas. Sí, tenemos el grupo de teatro que es Paso a Paso y varias de ellas actúan también en copla y actúan en teatro y otras son solamente para en copla. Y por ejemplo en el caso de Paca, ¿verdad? A mí me tiene de comodín, me paso de un lado, me paso a otro. Hacemos el teatro y cuando llega el momento de la copla, pues como también nos gusta, pues también nos incorporamos al grupo de copla. Decíamos que cuentas, Pepe, con artistas polifacéticos porque verdad es que se atreven, ¿no?, a cada una de esas manifestaciones artísticas, tanto teatro como la copla, por ejemplo. Sí, ya se atreven a todo. Sí. Y aparte quiero destacar pues la fuerza de voluntad, el interés que ponen y no les pesa de estar todo el día, que si la casa, los niños, las actividades, y a última hora, porque siempre ensayamos a última hora, de 8 a 10 que tenemos los ensayos, pues tienen la fuerza de voluntad de que acuden y no faltan y lo llevamos a cabo. Lo que te iba a comentar, ¿no?, que todo esto gracias a que hay un grupo ahí, un núcleo muy importante, ¿no?, de personas involucradas en esto. Sí. ¿Cuántas personas más o menos participarían, digo, en general en estas iniciativas? Ahora hablaremos en concreto de la copla, por ejemplo. Pues 15 o 20 personas, son las 15, 20, 25, hemos tenido algunas veces. Uh-huh. Sí. Claro, y la continuidad de todas esas personas es la que hace que se puedan llevar a cabo todo este tipo de proyectos, ¿no? Sí. Porque si hablamos del teatro, ¿cuándo fue la última representación? La última representación fue hace un par de años, porque el año pasado no tuvimos, porque el pianista que tenemos, ¿no?, que estaba con Canal Sur y esto, y no podía venir algunas veces, total que lo paramos. El año pasado no lo tuvimos. ¿Y se hizo lo del teatro de Azabache? Y se hizo el teatro de Cebuche. Sí, fue cuando se hizo. Se hizo una vez sin pianista, y porque es que era como era el teatro, no era pianista, no teníamos pianista, y después vino Miguel Beltrán, el que siempre nos ha acompañado como pianista, y se volvió a hacer Bushing con el piano. Eso era teatro copla. Eso fue a finales de este año pasado, sí, ¿no? Sí, exactamente. O sea, quiere decir que no han pasado muchos meses. Sí. Y bueno, pues se vuelve con otra iniciativa, en este caso ya decimos. Esta vez es solamente un espectáculo de copla, no es teatro, es copla. Sí. Y además decíamos, no es el primero. ¿Qué otros espectáculos podemos recordar? Por ejemplo, Patio Bandera, ¿no fue el primero? El primero fue Patio Bandera, que fue... Éxito total. Apoteósico. Fue muy, muy bonito y se hizo con mucha ilusión. ¿En qué año fue? En el 2004, me parece, por ahí, ¿no? Me parece que fue 2004 o 2005. No me acuerdo, pero hace ya, sí, no, unos años. No, en el 4 no. Parece que fue en el 2007. No recuerdo. Bueno, hace unos años, de todas maneras, llegaba Patio Bandera y además os servía de impulso para seguir adelante por el gran apoyo que visteis, ¿no? Sí, sí. Y la cantidad de gente que quería cantar, y fue una experiencia muy, muy bonita. Después hicimos Entre Mantilla y Peineta, otro se hizo de Ferias y Fiestas, y otro era Abanicos y Castañuela, me parece que fue el último que se hizo. Abanicos y Castañuela, sí. Y este que se titula Cielo Andaluz. ¿Cuál es la diferencia, Pepe? Cielo Andaluz con respecto a la anterior. La diferencia es prácticamente casi solamente las coplas. La elección de determinadas coplas, ¿no? Ya, no se repiten coplas, solamente. Uh-huh. Y la temática de las entradas, la copla es lo único que cambia. Lo que es la decoración, también se cambia. También cambia la decoración. Sí, porque ese es otro aspecto a destacar, que no es solo interpretación de coplas, no, sino que hay una puesta en escena también, aunque no sea teatro, pero una puesta en escena. La puesta en escena se decora todo el escenario. Que no es que sale la artista, se presenta y canta y aquello está vacío, sino es toda la decoración, se hace coreografía y es mucho, mucho el trabajo que lleva. ¿Y quién realiza todo eso? Pues yo. Pues lo realizan ellas. Prácticamente se lleva a cabo esto porque ellas ponen todo lo que tienen. Yo digo lo que más o menos quiero que se haga, como es la coreografía, las canciones que quiero más o menos que se canten, pero sin la participación de ella y sin el interés y la fuerza de voluntad que ponen, pues no se llevaría a cabo. Prácticamente yo lo dirijo, pero ellas son las que ponen el punto. Pero también tenemos que darle las gracias por la paciencia que tiene para aguantarnos a 15. Bueno. A nuestra edad cada una, pensando de una manera y haciendo las cosas como nosotros creemos que están bien y no están bien. Y tiene mucha paciencia también con nosotros. Seguro que no es tan difícil, ¿verdad, Pepe? No es difícil. Digo, me mantendrá paciencia. Después la dirección y todo eso, por supuesto que sí, supongo, claro. No es difícil porque no, yo como director no estoy abierto a opiniones, a cosas que, porque yo a lo mejor digo de hacer algo y... Son personas que se adaptan. Exactamente. Y cuando se pone en práctica, pues me di cuenta de que no. Y empiezan ellas, pues vamos a hacerlo de esta manera, de la otra. Así que ahí todo el mundo... Que somos un grupo, que no... Que estamos abiertos a eso, a dar cada uno su opinión, si nos gusta la canción. Hay canciones que yo elijo, después no se pueden cantar porque sean fuertes o sean más difíciles, se van buscando otras canciones. Siempre las canciones se van adaptando al artista. No el artista a la canción, sino siempre se va buscando una canción que le venga bien a su tono. A cada participante. Sí. ¿Y Paca, muchos ensayos? Pues dos veces en semana. ¿Durante cuánto tiempo? Martes y jueves, pues unos 3 meses, ¿no? Sí, esta vez ha sido poco. Otras poco veces tiempo. Hemos estado mucho más tiempo. Bueno, de todas formas es bastante vez, tiempo, ¿no? Quiero decir, 3 meses y... Otras veces hemos tardado más, pero esta vez lo hemos ido cortando porque teníamos bien las comuniones ahora en mayo, tenemos que disponer del salón de actos, tenemos que contar con los guitarristas, con el pianista, y ya teníamos que, no podemos aplazarlo mucho tiempo, porque si lo aplazamos, ya viene el verano y ya hay que empezar así de nuevo. Claro, los ensayos al final se quedan. Y la actuación y ya está. Y bueno, supongo que también la experiencia es un grado en ese sentido, ¿no? Con todo el trabajo realizado anteriormente, pues cada vez quizás se necesita incluso menos ensayo. Claro, están más preparadas, pero la cuestión es el aprenderse la canción, el llegar a su tono y es lo más difícil. Que son canciones nuevas, pues la tienen que coger como si no supieran. Ahora ya la puesta en escena, pues cuesta menos trabajo, la coreografía, la... Ya eso cuesta menos trabajo, se hace con más facilidad. ¿Pero los nervios para acá siguen igual o no? Los nervios siguen. Los nervios siguen. Yo particularmente los tengo. Me llevo mis botellitas de tila, que me harto de tila esta tarde, mis valerianas, y cuando salgo ya voy súper relajada. Pero las mariposillas, Quizá incluso si se interpreta fuera, digo, porque como está uno ante sus familiares, sus amigos, como que supongo, ¿no? Un poco más de responsabilidad incluso, ¿no? Claro, yo lo que temo es, lo único que pido es que no se me vaya la letra. Por lo demás, a lo mejor hago cosas que Pepe dice, no haga eso, pero cuando te pones allí, lo que vas pendiente, por lo menos yo, es de que no se me olvide la letra. Y ya la defiendo lo mejor que pueda. Bueno, a los profesionales incluso también se les olvida, ¿no? Sí, sí. O sea, que puede ocurrir. En los ensayos procuramos de que no cambien las palabras, digan la copla perfectamente, y ya yo le doy carta de libertad el día de la actuación. El día de la actuación, como tú has dicho, pues al más profesional se puede quedar en blanco. Pero en los ensayos procuramos de llevarlo a rajatabla. Para que sería música y letra y todo, procuramos de que, porque es eso, porque queremos dar al espectador una cosa con que disfrute, mucha, sí, pero queremos tener una responsabilidad y queremos no faltar el respeto a nadie, en el sentido de que ya que con la máxima calidad posible, ¿no? Ya que tienen el interés de ir a vernos, pues ofrecerle una cosa con eso, que el trabajo, que se ha hecho un trabajo, y no queremos que, lo único que queremos es que lo pasen bien y da, ofrecer algo bonito. No somos profesionales, somos mujeres de su casa que no están acostumbradas, no han tenido academias de baile, no han tenido academias de música, no, y cantan, solamente cantan. Como cualquiera de los espectadores que nos van a ir a ver, pueden cantar en su casa, pueden cantar en una fiesta. No somos profesionales. Y lo que ofrecemos es eso. No ofrecemos una Pantoja, ni una Concha Piqué, ni nada de eso, sino mujeres con mucha fuerza de voluntad, con muchas ganas de que los demás lo pasen bien con ellas, y eso es lo que ofrecemos. Pero seguro que más de una actuación incluso sorprenderá, ¿no? Digo, por la calidad, teniendo en cuenta, sí, que no son profesionales. Y de hecho, bueno, pues ahí está siempre la participación, la afluencia de público que hay, ¿no? Sí, sí. Claro, ¿te acuerdas del año que lo hicimos dos veces seguidas, viernes y sábado? Y se llenó el teatro. Por algo es, desde luego. Se llena el teatro y la gente sale contenta. Tenemos nuestro club de fans, sí, porque no hace falta publicidad. Así que súper contenta. Y además, Paca, nervios, como comentábamos, como cualquier persona que se pone sobre, claro, un escenario, pero también disfrutando, evidentemente. Por supuesto, si no, no estaríamos ahí. Lo que pasa es eso, que se quiere ofrecer algo digno y que la gente que está ahí salga contenta. Seguro que va a ser así, lo vamos a comprobar este viernes. Vamos un poco con los detalles sobre Cielo Andaluz, que decíamos, ¿cuántos artistas van a actuar? Van a actuar 15. 15, ¿no? Sí. Repiten en muchos casos, supongo, con respecto a espectáculos anteriores, a lo mejor alguna novedad. Sí, la mayoría son repiten, la mayoría. Porque este año iban a venir dos nuevas, pero a última hora pues no han podido, tienen otras ocupaciones, no iban a venir dos chavalas nuevas a cantar. Pero los demás son todos de otros años. Si te parece, Pepe, podemos comentar su nombre. Vale. Pues Ana Fernández, que él la conoce todo el mundo, Ana María García, Antonio Río. Antonio Río es nuevo, bueno, ha cantado una vez nada más, él es nuevo. Candelaria Arias, Diego Ortega, Isabel Vázquez, María Ruiz, La Chale, que es Pepi Morales, que es La Chale, que canta flamenco. Maripaz Benítez, Paca Mateo, que ella, Paca Río, Pepi Morales y Remedios Lobo, y Sebastián Corral. Y estoy viendo que tú también te atreves, ¿no?, sobre el escenario. Yo me voy a atrever a cantar. ¿Es la primera vez o no? No, ya es la segunda vez. Canté en Acebuche, canté. Y voy a cantar ahora. Por primera vez en la copla, es la primera vez que voy a cantar. Y hay que decir que hablamos de... Muchas veces hemos hablado en femenino, ¿no? Pero que también hay varios integrantes, que no son, sí, solo mujeres. Siempre hemos tenido. Porque la mayor parte son mujeres, sí, ¿verdad? Sí, la mayor parte son mujeres. Pero otra vez ha cantado Antonio Aguilar, ha cantado. Sí, que este año no está. Sí, y ha cantado Jesús también. También. José Manuel. José Manuel también cantó. El primer año. Sí. y que también iba a venir a cantar este año, pero por asuntos de trabajo pues no puede. Siempre había hombres cantando. También, o sea, para que decir, la mayoría son mujeres, pero también hemos tenido 3 o 4 hombres, siempre hemos tenido. Como además en la copla, ¿no? Es lo que es característico de la copla, ¿no? De toda la, de toda la historia, por supuesto que sí. ¿Al piano? Al piano es Miguel Beltrán. Esto siempre nos ha acompañado Miguel Beltrán. Y siempre a la guitarra siempre nos han acompañado Francisco Jesús Moreno y Jesús Marchante. Al baile ha estado a nivel Anabel Ortega, pero este año me parece que no va a poder estar con nosotros. Me parece, va a intentarlo, pero me parece que no va a poder estar por motivo de tener un desince y no. Última hora, por tanto, ¿no? Sí. Y en definitiva, un espectáculo que son actuaciones individuales, no sé si también colectivas o en grupo. Sí, hay también, hay colectivas y individuales. ¿Y alguna sorpresa final? Puede ser, digo, en cuanto a actuaciones, a lo mejor, por parte de todos los integrantes. Sí, cantan todo, porque se cantan sevillanas, se cantan tanguillos, y canta cada una la canción suya. Siempre la temática del espectáculo es esa. Van cantando su copla cada una, y después hay a lo mejor sevillana o tanguillo, y así. Así que ahora, bueno, ¿Y tú qué vas a hacer bailarín este año? Bien. Yo no. ¿Vas a debutar como bailarín? No, porque yo otra vez he bailado sevillanas, he bailado. Sí, otra vez he bailado. Yo casi en todo he bailado sevillanas, me parece, sí. Sé bailar, he bailado sevillanas. No sé bailarla, no sé bailarla, pero la he bailado. Es una forma también, por cierto, de ir creando ambiente, digo, de cara a la romería, por ejemplo, que tenemos aquí el domingo, ¿no? Que también romería, tiene su... Sí. Pues una de la romería. Pues cielo andaluz, que decíamos, con todos estos ingredientes, que va a ser este viernes a partir de las 9 de la noche. De las 9 de la noche, sí. En el Instituto Francisco Fatou, y casi sin publicidad, conseguís lo que no es la primera vez, lo que comentamos al principio, ¿no? Que las entradas ya están prácticamente todas vendidas. Sí, se venden en la trastienda, en la Avenida España. Y quedarán muy pocas, prácticamente, yo sé, en 5 o 6 entradas, me parece. El precio de 5 euros. Sí. Y si alguna persona ahora mismo, ya decimos, pocas quedan, pero está pensando, oye, pues yo quería acudir, pero no me he enterado, ¿todavía podría? Sí, sí, yo creo que sí, porque esta mañana está la muchacha de la tienda, va a comprar por los miércoles por la mañana y por la tarde está allí, y esta tarde pues quedarán, me imagino que venderán ya las últimas que quedan. Hay mucha gente que no se entera, que se entera ya después, pero no sé si lo haremos otra vez en mayo. Queremos hacerlo otra vez en mayo, otra vez repetir el espectáculo, pero no sabemos si pondremos, porque es que son mucha gente, nos tenemos que poner todos de acuerdo, y pero la intención es esta, después del trabajo que hemos echado en realizarlo, nos gustaría hacerlo otra vez. Pero más aún teniendo en cuenta que se va a llenar, de hecho, el Fatou, sí, hombre, que todo ese esfuerzo se amortice, de cierta forma, hombre, con el máximo número de sesiones. Y que seguro que hay muchas personas que no se han enterado, que se están enterando ahora por la radio. Sí. Y que van a ir rápidamente a la trastienda por esas últimas entradas, y comentamos que suponen, ¿no? Que la verdad es que ese es el mejor reconocimiento, supongo, ¿no? Cuando a vuestro esfuerzo, porque es un esfuerzo grandísimo, como tú nos comentabas, Pepe. Evidentemente, esto es una afición, y después del trabajo de todo el día, bueno, pues hay que dedicarle unas horas a los ensayos. Paca, me imagino que dificultoso, evidentemente, para todas las personas, ¿no? Aprenderse las letras y luego salir y a las 8 de la tarde hasta las 10, y la que estamos cuidando los nietos, pues eso lo sabe Pepe, el sacrificio. Yo personalmente, que me voy con mi nieto hasta que sale mi canción. Algunos llevan, tenemos una guardería aparte, llevan los nietos, algunos. ¿Hacéis los ensayos allí en el Fatou también? Sí, en el Fatou. Mi nieto se sabe mi canción. Claro, hacen de público un poco, ¿no? Sí, el hacerlo en el Fatou, los ensayos, porque para las voces y todo eso, pues los espacios, vamos cogiendo los espacios, pues igual que los teatros, y eso, pues lo mejor que se ensaya es en el teatro. La mejor manera, además, para que pues hagan una idea, ¿no?, con respecto a cuando llegue el día definitivo. Sí. Pues todo ello, bueno, pues, subrayando algo que además vemos, por ejemplo, en la programación de esta casa, ¿no? De Radio Brique, y es que la copla tiene muchísimos seguidores, muchísimas personas que hacen peticiones de coplas, sí, de temas que ya son tradicionales, muchos de los cuales supongo que vamos a poder escuchar el viernes, ¿no? Sí. Muchos temas... Sí, todos los temas... muy conocidos, los ¿no? temas son, no son nuevos, son canciones antiguas. Por ejemplo, ¿de qué artistas? La canción de todas. Son, se van a cantar canciones de Marifé de Triana, de Concha Piqué, de... Este año va una de Antoñita Moreno, que ay, es antiquísima. Isabel Pantoja, en fin. Isabel de... Pantoja, es que las cantan sí, todas. De las más grandes, ¿no? La copla, todas las artistas la cantan. No... Sí, son los temas más conocidos y... Sí, lo que pasa es que yo procuro siempre de que no se repitan las canciones. Porque alguna vez se dice, da igual que la otra vez la cantó un artista y esta vez la va a cantar otra. No me gusta que repitan las canciones. Porque es que hay muchas canciones muy bonitas. Donde poder elegir, ¿no? Sí, muy bonitas. Y hay muchas canciones antiguas que son preciosas. Y las rebusco y me gusta que sea un espectáculo... más o menos, de copla, igual que el anterior, pero no con las mismas canciones. Nos comentaba un oyente, ya están preguntando por las entradas, que a qué hora se pueden comprar, dice. Pues esta tarde a partir de las 6, a las 6 me parece que vuelve la muchacha de comprar. Así que a partir de las 6 se pueden comprar las entradas, ¿no? Sí, a partir de las 6 de la tarde. Pues... para que os deis cuenta de que hay demanda y de que las personas que no se hayan enterado hasta el día de hoy, seguramente a partir de las 6 van a estar allí en la trastienda para conseguir las últimas entradas que quedan. Para quien no lo consiga, pues en mente, como nos decía, pues, tenéis sí, la posibilidad de en mayo volver a... En mayo volver a repetirlo. Aunque bueno, habrá que cerrarlo porque, como nos decía, no es movilizar a muchas personas para un día, un horario concreto... pero bueno, pues y además no siendo profesionales y cada uno pues teniendo sus obligaciones, está claro, ¿no? Y el pianista, que es el problema más grande. Sí, el problema más grande es el pianista, porque él tiene mucha ahora con las comuniones en mayo y su trabajo es ese y tenemos que quedar de acuerdo con él a ver el próximo viernes, que otro viernes que podamos hacerlo. Un grupo de participantes en la copla que ya supongo trasciende lo que son estas iniciativas, ¿no? Ya pues seréis grandes amigos, medio familia, ¿no? Después de tanto tiempo juntos, ¿no? Sí, somos siempre los mismos. Sí, no solamente hay una nueva, que es Pepi Morales. Sí. Es la que se ha incorporado nueva, las demás. Las mismas que cuando empezamos, con Patio Bandera. Pues todos ellos van a participar, una quincena de artistas, como decimos, a partir de las 9 de la noche, este viernes, en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Aún pueden conseguir algunas de las últimas entradas, eso sí, que están o se van a poner a la venta en la trastienda. Y para finalizar, Pepe, Paca, no sé si algo más que comentarnos. Sobre todo, bueno, el agradecimiento, supongo, gracias. Y el ánimo, desde luego, la enhorabuena, desde mi parte, desde luego, a todas las personas que integran este grupo, no solo ¿no? por este espectáculo, sino la continuidad que están teniendo en estas iniciativas, ¿no? Yo agradecerle a todo el mundo que nos sigue, ¿no? Que cada espectáculo pues va a vernos, darle las gracias y darle las gracias pues a la Escuela de Música, que nos ayuda en todo lo que puede, a la conserje de la Escuela de Música, que también se queda a lo mejor más tarde con nosotros porque tenemos que salir más tarde, al Ayuntamiento, que nos facilita el poder actuar allí, a Radio Brique, que siempre nos ha facilitado toda la publicidad y todo. Y a todo el mundo que nos ayuda, que son mucha gente, y darle la gracia de parte de todos. Pues, Paca, antes de finalizar, vamos a quedarnos con una llamada telefónica, a ver si conocéis a esta persona. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. No sé si podéis escuchar. Sí, pues sí. Paca Ríos, Paca, sí. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú quién eres? Te digo, lo voy a llamar para ponerle, para animarlo. ¿Pero tú quién eres? ¿Tú quién eres? Yo soy doña Francisca Río Márquez. Ay, cara, no caía yo. Ah, ¿no? No, la vamos a acordar de todas. No te conocemos. No, de nada. No, ¿no? No. De nada. Pues bueno, pues al enemigo ni agua. Pues Paca Río, vale, es una de las integrantes que... Paca, a las personas que nos estén escuchando, ¿qué le vas a ofrecer este viernes? Pues lo de siempre, como nosotros lo hacemos. Unas cantan mejor, otras peor, otras son más graciosas, otras más sofillas. Pero muy bien todas. De todas formas, como no... Sí, sí. Dime, que el director, que este año se ha unido al grupo y canta y baila, con que ya sabe, que venga y una bailadora que va a venir joven, que es guapísima y graciosa. Pues Pepe, además, y Paca, nos comentaban lo que además ya sabemos que hay un público fiel, ¿verdad?, a lo que son todos estos espectáculos que los que participáis, que organizáis, y que, bueno, casi todas las entradas están ya vendidas, Casi, más fiel que mi marido, Juan Carlos. ¿El qué? Que son más fiel que mi marido. Pues Cielo Andaluz, ya decimos, este viernes, este espectáculo de copla española. Paca, que quería animar a los integrantes, y nada, nos quedamos con ese saludo, ese mensaje. Gracias por haber participado, Paca. Venga, de nada, yo que este año hemos ido nada más que una, lo hemos dejado solito. Eso, estábamos esperando por aquí que tú vinieras y... Tú no me de... Yo es que quiero que tú me lo digas. Como no me lo dijiste, yo soy muy celosa. Pepe, anda que, ¿no?, en los ensayos, si también todo igual, no veas, ¿no? Más o menos. Para que las artistas se llevan todas bien, eso es en la prensa, eso, pero después en la realidad, bueno. Pues para que no nada. Nos quedamos con ese tono de humor, por supuesto, bueno, como siempre, para acá. Y va a estar por aquí Sebastián, a lo mejor, pero al final no ha podido. No habrá podido. Juan Carlos y Pepe, y atacar. Adiós, hija. Adiós, guapa. Gracias por haberme acompañado. Un saludo. Cuídate la voz. De nada, adiós, hija. Sí. Adiós. Pues con música de la copla vamos a poner el punto final con Patio Bandera, agradeciendo a Pepe Carrasco, director de este nuevo espectáculo de copla, del que vamos a poder disfrutar este viernes, Cielo Andaluz, y también una de las intérpretes en este espectáculo, Paca Mateos, agradeciéndole que nos haya acompañado y dándole la enhorabuena, de verdad, por ese trabajo, esos ensayos que realizan a lo largo de muchos meses para hacer posible este tipo de iniciativa. Muchas gracias. Pues gracias a todos. A ustedes. La noche de mayo, la luna brilla sobre el barrio moruno de Santa Cruz, contemplando los patios de mi Sevilla, envidiosa de verlos con tanta luz. Al revuelo de la parda, castañuelas y cantares que se abrazan en el aire con amines y azogares. Miraditas que se cruzan como dando a comprender el lenguaje de los ojos en las cosas del querer. Patio, patio bandera, la más linda cruz de mayo que en Sevilla se venera. Patio, moro y cristiano, antes a la florecía del alcázar sevillano. Cuando en la noche de primavera te alegra el beso de un cantar. Patio, patio bandera, solamente con la gloria se te puede comparar. Una torre bonita como ella sola, con su capa torera muy bien bordada, y una hembra con batas de larga cola, que en su cuerpo parece que está pintada. Un barquito por el río que parece una paloma, y en la plaza de los toros la giralda que se asoma. madroñera cascabele, ay, si caballo a la vez, más bonitos no se encuentran ni en la feria de patio. Patio bandera, la más linda cruz de mayo que en Sevilla se venera. Patio moro y cristiano, antes a la florecía del alcázar y sevillano. Cuando en la noche de primavera te alegra el beso de un cantar. Patio, patio bandera, se